La Barriada FM 98.9. La voz de los barrios de Varela. La Barriada 98.9. Escucha la 98.9, La Barriada. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como peleador de mano de pobreza, el capitán no se te suba la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades, no es esto de universidades por todos lados. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Puño y Letra Radio, el programa, lo que hemos dado en denominar el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. ¿Cómo va, Nancy? Muy bien, muy contenta de estar acá en el piso, en el vivo, con alumnas de la Universidad de La Plata, porque ahora no va a ser más el programa de los docentes, va a ser el programa de los docentes, de los jóvenes, pero sí para toda la comunidad educativa. Siempre hablando de educación. Siempre hablando de educación, siempre hablando de actualidad, de nuestra actualidad varelense, de las escuelas, de lo que nos pasa. Sí, bueno, y están las chicas acompañándonos. Ya habían venido hace 15 días que habíamos estado charlando un poco y ese día las comprometimos para que nos acompañen y para que, bueno, que se tomen un momento del programa para hacer algún blog, algo que ellas nos quieran traer. Así que, bueno, a partir de hoy y cada 15 días, está bien lo que digo, ¿no? Cada 15 días, muy bien, nos van a estar trayendo algún blog en donde van a hablar generalmente de temas referidos a la juventud, a los estudiantes, a la adolescencia, etcétera. Así que hoy vamos a tener el primero de esos bloques, así que bueno, después lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Además de eso, vamos a tener el monólogo de Jime Gulo, Reflexiones de una docente en crisis. También en la línea del humor, un audio que nos manda Sarmiento en el tiempo. Un audio que nos olvidamos de pasar la semana pasada. En realidad ya nos extendimos mucho y decidimos dejarlo para hoy porque, como siempre, Sarmiento visita los actos escolares, no le gustan los actos que hacemos ahora y nos critica. Y esta fue una semana, además de todo lo que vamos a tener, después vamos a tener entrevistas, vamos a estar entrevistando a las compañeras del PRIM que van a estar haciendo una actividad, vamos a estar hablando algunas noticias en la semana, bueno, y varias otras cositas más. Pero antes de arrancar yo quería hacer una reflexión. Vieron que ahora, bueno, el WhatsApp es como que ha revolucionado la comunicación y yo ya estoy, yo trabajo en 5 escuelas y tengo un grupo de WhatsApp por escuela. Y estoy empezando, no me molesta el WhatsApp, que te lleguen así 400 WhatsApp, pero esta semana empezó a molestarme un poco. ¿Pero por qué? Porque la otra semana, o no sé, en el lapso de 10 días, fue el día del maestro, el preceptor, del bibliotecario, de la primavera, del que barre, del que limpia, del que acomoda los libros. Entonces, por cada día, te mandan, todos los docentes del plantel de la escuela mandan felicitaciones al preceptor, etcétera, con cartelito, con video, con foto, todo muy lindo. Pero claro, 8 millones de WhatsApp por día te teniendo, así que estoy un poco, bueno, ya... O sea, no te gustan las demostraciones de afecto, lo podríamos resumir así. Es un poco fuerte decirlo así, pero se te llena la memoria del teléfono, ¿viste? Entonces, bueno, igual, feliz día a todos los maestros, a todos los profesores, a todos los bibliotecarios, a todos los preceptores y a todas las primaveras, serían los estudiantes. Claro. A todos los estudiantes, hoy también vamos a hablar un poco del Día del Estudiante, vamos a mencionar hechos de desapariciones, de tortura, tanto en dictadura como en democracia. Vamos a reflexionar sobre eso, tema importantísimo para trabajar en las escuelas. Nosotros en algunas escuelas elegimos, en lugar del Día del Maestro, el 11 de septiembre, hacer el acto del 16 de septiembre. Nos parece mucho más importante para charlar con los chicos. Y se viene paro, la semana que viene, se viene un paro de Cetera. Un paro de Cetera que, bueno, es un paro que lo venimos trabajando, ha sido votado en asamblea. No, en asamblea no. ¿Cómo que no? Las medidas gremiales, bueno, en reuniones de delegados, supongo que... No, tampoco. Bueno, fue un paro que nos enteramos, vamos a decirlo como fue, fue un paro que nos enteramos por WhatsApp, de repente nos llegó un mensaje de nuestro líder mundial que, bueno, nos dice que el martes hacemos paro. Bueno, bien, siempre estamos de acuerdo con salir a medidas de lucha cuando se necesitan, en este caso se necesitan, pero nos gustaría que toda la base docente, los afiliados a los sindicatos y todos los docentes podamos ser parte de las decisiones que toman los gremios, ¿no? En contraposición con estas actividades de siempre, de la conducción provincial celeste, de la Cetera, se hizo un plenario de delegados de la multicolor. Allí sí se debate, se discute, eso necesitamos realmente como trabajadores y tomar medidas a conciencia. Así que bueno, le pedimos por favor a nuestros dirigentes sindicales que tratemos de ejercitar lo más posible la democracia sindical, porque eso también, cuando uno participa de la toma de decisiones, hace más carne la lucha, ¿no? Entonces se compromete más a participar, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, saludamos una nueva medida de fuerza porque entendemos que es necesaria. Se va a estar el martes realizando un paro a nivel nacional. También va a estar parando ATE y los docentes vamos a movilizar al Palacio Pizurno, que es el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, y las reivindicaciones, recordamos que siguen siendo la reapertura de paritarias, porque la inflación ha devorado los salarios de los docentes y de todos los trabajadores en realidad. Luego, un reclamo, nosotros estamos repudiando la implementación de lo que se ha llamado la evaluación docente, del programa Aprender en 2016, no porque estemos en contra de que se nos evalúe como docente, sino porque entendemos que esta forma de evaluación particular más bien viene a demonizar a los docentes, a hacer creer a la sociedad que todo lo que ocurre en las escuelas de lo malo es culpa nuestra. Por eso rechazamos, por un montón de otros argumentos que lo vamos a estar desarrollando programa a programa. Bien, además de eso, la armonización del IPS, no nos olvidemos que hay una ley jubilatoria que hace que peligre nuestro sistema previsional. Así que también con eso. Ahora, para ponerle un poco de onda, levantar el programa, levantar esta mitad de semana. Porque siempre arrancamos hablando de paro, etcétera. Sí, vamos con todo el humor de Jime Gulo y las reflexiones de la docente en crisis. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. A veces nos toca dibujarle la sonrisa más grande a una lágrima. Difícil, ¿no? Pero nunca es imposible. Y menos para una docente atravesada por la locura, la ira y al borde de un ataque de nervios. Charla en el laboratorio, temáticas distintas, pero un mismo fin. Nunca morir en el intento. Cursos compartidos cuya apatía y desinterés generan una derrota tras otra en las que sentimos como batallas perdidas cada clase. Responsabilidades que siempre recaen sobre nuestros hombros, o sea, sobre nuestra labor docente, que es cuestionada permanentemente sin tener en cuenta no solo las condiciones en las que trabajamos, sino y sobre todo el granito de arena que tienen que poner cada uno de los integrantes de la tríada didáctica. Buena pedagogía Súper pesimista mi comentario, como abuelita opinando de la vestimenta de la nieta minutos antes que ésta salga pa'l bailongo. A eso me refiero con que a todo le dibujamos una carita feliz. Acostumbrados a que en todas las reuniones familiares el comentario del tío o la prima sean: vos que sos maestra, sí que la pasás bien, ¿eh? ¡Hello! Primero, don Ramón del Tercer Mundo, no soy maestra. Se lo aclaraste desde el año 92 que te recibiste. Y en cada Navidad, pero al tío le cuesta asimilar la información. O sea, todo bien con las maestras y me encanta que me digan seño, pero al tío cosa esa no se la dejo pasar. Segundo, ¿vos pensás que yo la paso bien? Te voy a decir algo. ¿Por qué no venís a laburar conmigo y me observás que mientras que doy clases y escribo en el pizarrón los días de lluvia, con una mano sostengo la tiza y con la otra sostengo el paraguas que evita que termine pasada por agua? Vení, primito, quédate conmigo en pleno invierno, 7:30 en las dos primeras de la mañana, en las escuelas donde los vidrios en las ventanas escasean. Y contame cómo perdemos temperatura corporal hasta convertirnos en la princesa Elsa de Frozen. Y nos congelamos de tal manera que el agüita de la napia se convierte en estalactitas. ¡Qué lindo cuando los pibes te faltan el respeto no solo con las palabras sino con las actitudes! ¡Ah, sí, sí, sí, sí! ¡La repucha que te tiró de las patas! ¡Ah, no! Vos sí que tenés razón, tío dueño de la gran verdad. Nosotros los docentes nos quejamos de llenos y sin razón. ¡Pero qué barbaridad! Eso es bullying familiar. Soportar a la familia biológica, política, adoptada, ensamblada y de todas partes con sus comentarios que menosprecian y subestiman nuestra profesión. Antes me agarraba cada luna, discutía sin cesar defendiendo mis principios, convicciones y profesionalismo. ¿Ahora qué hago? Ahora estoy como el de la propaganda del Banco Franchute, que de un lado venía un huevo con dos patitas y le lamía el brazo. Bueno, tal cual. Ahora sonrío y los miro. No con ánimo de darles la razón, para nada, sino ofreciéndoles una linda cortada de mangas y asomando el dedo mayor por encima del resto de los dedos. Muy cierta esa frase que dice que no hay que juzgar los pasos del otro, sino te poner en sus zapatos. Aplauso cerrado. De todas formas, no claudicamos a la idea del aprendizaje, bogamos por eso. Somos los abanderados de que nadie quede fuera de nuestras bellas y suculentas clases. El lunes, por ejemplo, pintamos el aula de una de las escuelas que estaba muy deteriorada por la humedad y las pérdidas del techo. Iniciativa de los alumnos del curso, que desde el primer mes de clases les están insistiendo a los directivos para que les consigan la pintura y los pinceles. Trajeron rodillos, más pinceles, diarios, cinta de papel, aguarrás, había de todo para poder terminar la actividad. Se arremangaron y laburaron toda la tarde. El problemita fue a la hora de limpiar. Entre tantos piecitos caminando sobre los diarios, quedaron hecho un bollo en los rincones del aula. Y el piso, blanco. Blanco como leche de vaca. No. Más blanco. Blanco como colita de bebé. Fue operativo limpieza pospeintada genial. Traíamos los baldes desde portería hasta el aula que queda allá del otro lado del pasillo. Otros volvían con los baldes para llenarlos nuevamente. Agua ras, agua con detergente, baldeada comunitaria. Y lo que empezó como pintores con su pincel, terminamos como barrenderos con su secador. ¿Fin de la historia? ¿Cómo terminó la tarde? Con un aula impecable, haciendo cosas que no tendríamos ni tendrían que hacer los pibes, pero felices porque confiamos en su compromiso y ellos se pusieron las pilas para llevarlo adelante. Si siento que perdí las horas de mi clase, ¿qué? Ni en Pepe. Ganamos. No hay otra posible mirada. Ganamos sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso. Ganamos alumnos con una autoestima fortalecida, un grupo unido con el fin de tener un lugar mejor donde estudiar. Que lo sientan cálido, agradable, que nuestra escuela siga siendo tanto como lo fue siempre, nuestra segunda casa. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Un proyecto en marcha, que se renueva, que necesita tu voz. Sumate a esta nueva comunicación. www.fmlabarriada.blogspot.com. Radio La Barriada, FM 98.9. Volvemos, seguimos con Puño y Letra, seguimos hablando de educación y pensaba en este monólogo de Jime Gulo, siempre el conflicto constante entre hacer lo que corresponde, lo que nos corresponde y hacer lo que se necesita, porque si vamos a lo que se necesita en la escuela, realmente muchas cosas. Sin embargo, hay gente que está puntualmente en algún cargo para ocuparse, por ejemplo, de la infraestructura y no lo hace y uno también dentro de ese dilema decide hacer con los chicos, pero siempre en este conflicto. Nosotros de alguna manera lo tenemos resuelto porque creemos que hay que ir haciendo, hay que ir cubriendo esos baches, pero también hay que ir reclamando para que esto no pase, para que esto cambie. Igual, quédense tranquilos, habló el ministro de Educación, Esteban Bullrich, parece que va a cambiar todo. Vamos a escuchar un poquito la perspectiva que tiene sobre los cambios en educación, lo que se viene. Esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Podemos hacer los canales de riego, podemos aumentar las hectáreas a producir, podemos generar los avances sanitarios necesarios, pero sin profesionales que multipliquen eso que hacemos, no sirven de nada, porque no estamos poblando este desierto. Y ustedes hacen que esto no sea un desierto. Y eso es lo más lindo. Tristemente, el ministro dice que es la campaña del desierto. Recordemos un poco que la campaña del desierto no fue tal. E incluso el uso del nombre, ¿no? Porque el desierto hablaba de que no había nada. ¿Por qué? Porque no se consideraban personas a los pueblos originarios que vivían ahí. Y esta campaña en realidad fue un genocidio. Tampoco fue con la espada, fue con rifle, no fue justa la pelea. Realmente, por donde lo miremos, una bestialidad lo que acaba de decir. Y la comparación con la educación también, terriblemente. ¿Otra vez desierto? Sí, sí. Sí, venimos hace algunos programas un poco tratando de analizar algunas cosas que dicen ministros del gobierno, funcionarios de muy alto rango, desde el presidente, ministros, etcétera. Y nosotros, porque lo que primero surge es decir, esto es una burrada, ¿cómo va a decir semejante cosa? Ya está discutido las implicancias que tuvo la mal llamada campaña del desierto para la población, iba a decir nuestro país, pero sería en este territorio, porque no era exactamente nuestro país. La campaña del desierto fue una masacre, fue una matanza, no fue un acuerdo civilizado con los pueblos originarios para decir, utilicemos las tierras para sembrar, para... No, fue una matanza encabezada por los estancieros de Buenos Aires, que querían tener más tierra para producir más carne, y necesitaba la tierra que en ese momento era ocupada por sus legítimos dueños, que eran los pueblos originarios, ¿no? Bueno, los Pampas, los Tehuelches, etcétera, etcétera. Y ya eso ya está más o menos resuelto en la historia. Uno podría debatir si estaba bien que las fronteras se extiendan, si no. Ahora, lo que no podemos nosotros decir libremente es, vamos a hacer una nueva campaña del desierto porque murieron cientos de miles de personas. Y a las personas que no murieron, por ejemplo, a muchas mujeres, muchos niños que no eran parte concreta activa de la guerra, fueron tomado como esclavos, puestos a trabajar en las casas de las mujeres de la, y señores de la alta sociedad. Entonces no se puede decir tan libremente, vamos a hacer una nueva campaña del desierto. Y dice cosas, en un momento hasta incluso dice, en este desierto, y después como que se retracta y dice, bueno, no es un desierto porque están ustedes, menos mal que se dio cuenta de que hay gente. Pero bueno, la verdad que es muy triste todo el trabajo que han hecho desde historiadores, docentes, personajes de la cultura, para tratar de explicar qué fue la campaña del desierto, que era un ministro tan libremente venga y diga, vamos a hacer una nueva campaña del desierto, pero desde la educación. ¿Qué significa eso? Bueno, la verdad que son dichos muy, muy repudiables. Y volviendo a lo que decía al principio, que nosotros venimos analizando y tratando de ver por qué los funcionarios... Lo primero que uno dice es qué poco hábiles que son políticamente, ¿cómo va a decir eso? Más bien nosotros creemos, o yo por lo menos creo, que hay parte de poco hábil, pero también hay parte de disputa de sentido. El hecho de salir a decir libremente, no fueron 30.000 desaparecidos, fueron 8.000, no, bueno, una campaña del desierto de vuelta, esas cosas que son una burrada, claramente hay una disputa de sentido ahí. Y bueno, esa disputa nosotros tenemos que darla también desde acá, humildemente nosotros decimos, es una burrada lo que dijo Bullrich sobre la campaña del desierto. Exactamente, y no quitarle la intencionalidad, hay una construcción cultural, como decía Keiru. Recordemos el te lo debo del presidente, cuando le preguntaron por la muerte de un auxiliar, que los pobres comen, el que tiene hambre come cualquier cosa, una funcionaria de Bahía Blanca, del Consejo Escolar, cuando en un comedor dieron productos vencidos. Bueno, acá hay una batalla cultural que hay que dar, hay una lucha, y no tenemos que permitir que estas frases se sigan repitiendo. Y volviendo, bueno, a las frases desafortunadas sobre los acontecimientos en la dictadura, sobre los desaparecidos, que el Macri dice, bueno, no importa cuántos desaparecidos fueron, a nosotros sí nos importa. Y volviendo al repaso de las noticias de esta semana se conmemoraron dos fechas importantes para, bueno, para justamente para recordar y para conmemorar los acontecimientos nefastos de la dictadura. Una fue el 16 de septiembre, que se recuerda a la noche de los lápices, donde la dictadura militar desapareció, secuestró, torturó y asesinó a un montón de pibes muy jóvenes que estaban luchando. Bueno, en ese momento la reivindicación era el boleto estudiantil. La dictadura no toleraba que la juventud se organice y que luche, entonces los secuestró y los torturó y a muchos los mató. A unos otros poquitos pudieron zafar. Y después transcurrió también el domingo, el 18 de septiembre, que hablando de detenidos desaparecidos en dictadura, ahí se conmemora la detención y desaparición de un desaparecido en democracia. Muy triste tener que hablar de desaparecidos en democracia, pero el 18 de septiembre se cumplieron 10 años de la desaparición de Julio López. Se hizo una movilización en Capital muy grande, una movilización en La Plata y en otros puntos del país. Nosotros de acá simplemente seguimos exigiendo, por lo menos en el caso de los detenidos desaparecidos, perdón, me trago un poquito, en dictadura seguimos pidiendo que se encarcele y que vayan a cárcel común los militares, torturadores, desaparecedores, asesinos, genocidas, etcétera. Y en el caso de López también, y le pedimos a los funcionarios, como le pedíamos a los funcionarios del anterior gobierno, que fue cuando desapareció López, y a los funcionarios actuales, que lo busquen, porque parece que ya no importa, ya no se lo busca más. Bueno, que lo busquen, hay una persona desaparecida y necesitamos saber dónde está. Bien, y escuchamos un tema de las manos de Filippi para pensar en los desaparecidos, tanto en dictadura como en democracia, para recordarlos, para que siempre estén presentes. Métete conmigo, soy mejor enemigo, va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo, la juventud es el aire, somos todos testigos. Vos estás Luciano, bien podía ser tu hermano, igual que Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura, no nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud, lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipula, destructura desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así termina. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El que alguien te mate, si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es México, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Disparo con palabras, disparo con palabras. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada opresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada opresión Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Tema de las manos de Filippi, Calle 13 y Valentina Hook, y nos quedamos con la frase que habla del ataque a la juventud, y nosotros creemos que ese ataque a la juventud es sistemático, es de parte del gobierno, de las clases dominantes, pero que también hay un contraataque, hay un gran ataque de la juventud por resistir, son los que más pilas tienen, y nosotros como docentes apostando día a día a ellos. Hoy en particular invitando a Yamila y a Rocío a que inauguren su nuevo bloque en el programa Puño y Letra. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, hola. Bueno, acá estamos con Rocío, mi nombre es Yamila. Somos estudiantes de periodismo, arrancamos más o menos en el año 2013-2014. Y bueno, en esta sección que vamos a hacer para Puño y Letra, cada 15 días, vamos a tratar temas que tengan que ver sobre problemáticas y conflictos que vive la juventud hoy en día relacionado con la educación, más o menos. que tengan que ver con cosas que también nos influyen a nosotras como jóvenes y adolescentes y que no podemos dejar de lado, como temas de violencia de género, violencia en los noviazgos, bullying, temas de estereotipos que vivimos día a día también, bueno, y temas de la educación relacionado con el estudio, con proyectos que tengamos para elegir una carrera y demás. Es importantísimo porque a nosotros nos interesan estos temas, queremos llegar a los chicos, queremos dialogar con nuestros alumnos, pero claro, desde la mirada del adulto. Entonces por ahí estás mirando lo mismo, pero lo entendés de otra manera, te interesa otra cosa, vos decís, pero esto está bárbaro, es súper interesante, se lo llevo a los chicos. No, no pasa nada en la clase, no. Entonces nos viene bárbaro hablarlo con ustedes, que ustedes nos cuenten, que son recién egresadas hace poquito, son jovencitas, están en la universidad. Y el bloque de hoy en particular, ¿de qué se va a tratar, Rocío? El bloque de hoy se va a tratar de cuál es el rol del estudiante hoy, ¿no? También justamente con este año particular que venimos teniendo, no solo los estudiantes, sino que en conjunto los docentes, no docentes y bueno, y estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre cuál es el rol del estudiante vinculándolo con, bueno, con el viernes pasado que se conmemoró los 40 años de la Noche de los Lápices, y también, bueno, hoy es el Día del Estudiante, ¿no? ¿Por qué no hablar de cómo es el estudiante hoy en día, ¿no? Y para eso vamos a presentar... Sí. Tenemos preparado un spot, que es otra de la estética que queremos presentar para esta sección, para Puño y Letra, que es cada 15 días presentar un spot representativo del tema del día que vamos a tratar. ¿Escuchamos? Noche de los Lápices, donde compañeros secundarios fueron desaparecidos y también asesinados, y hoy... recordando los derechos humanos de ayer, también los de hoy, exigiendo el boleto gratuito universal para todos los estudiantes. Estamos muy contentos porque después de 40 años, esas personas que murieron físicamente no murieron ideológicamente, que es lo importante, y seguimos reivindicando la bandera que tanto buscaron nuestros compañeros anteriormente. ¿Cuál es el rol del estudiante en tiempos difíciles? Es la mayor responsabilidad que todos tenemos. Aprender y compartir la educación con los demás para mejorar el entorno. Estos compañeros dejaron su vida, ¿no? Entendemos que ser estudiante no significa solo ir a la escuela. No es solamente ir al colegio para conocer personas y tanto escuelas estatales como privadas, o sea, facultades o personas grandes tienen el derecho a estudiar, porque es algo muy importante y fundamental en la vida de cada persona. Cuando la juventud siempre se puso en marcha, siempre hubo algún tipo de cambio, y entonces vamos a seguir esa lucha, vamos a seguir comprometidos y vamos a reflexionar. Bueno, acá escuchamos un spot, bueno, donde los que participan en el spot, los primeros dos son jóvenes que participaron de la movilización del viernes pasado en La Plata, y además de estudiantes de escuelas, de diferentes escuelas de Varela. La primera que escuchamos es de la escuela Media 8, otro de los chicos es de la escuela número 24 y el último, que es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 2. Así como la pregunta representativa del spot decía, ¿cuál es el rol del estudiante? Nosotros queríamos tratar este tema de manera reflexiva, más allá de los festivos. Sabemos que hoy todo el mundo salió a festejar el Día del Estudiante, ¿no? Pero, ¿por qué uno sale a festejar el Día del Estudiante? Sabemos que así como la ley y el sistema lo establece, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al jardín, tenemos que ir a la universidad para poder crecer, para poder conseguir un trabajo. Pero ¿por qué estamos en la escuela? ¿Con qué sentido? No solamente en lo personal, sino también en lo colectivo, ¿no? Sí. Y por eso lo que notábamos, porque para hacer el spot que hicimos, íbamos viendo que cuando hacíamos encuestas, algunos no encontraban el sentido de por qué ir a la escuela y otros sí, ¿no? En el sentido de que algunos estaban comprometidos con la reflexión y otros no. Es difícil encontrar alumnos y compañeros o chicos de nuestra edad porque también nos involucramos, no nos vamos a dejar de lado porque también somos jóvenes y también a veces estamos creciendo, estamos reflexionando con cuestiones que nos pasan día a día que tengan que ver con nuestra historia o actualmente y cuesta reflexionar ciertas cosas y hay chicos a los que les cuesta pensar por qué están estudiando o pensar en un proyecto, en un futuro o en ir a una universidad, buscarle un sentido propio, digamos, para el sentido de la palabra estudiante. Hay algunos que te dicen, sí, estoy en la escuela y quiero seguir una carrera, pero ¿qué carrera? No sé todavía. Y es importante empezar a pensarlo en esta edad, porque es la edad clave, digamos, para empezar una carrera y no perder años, no perder tiempo. Y me parece que los jóvenes deberían hacerse esa pregunta de que para qué van a la escuela, para qué son estudiantes, para qué estudian, que lo piensen por un sentido en lo personal, digamos, y en lo colectivo. Claro, porque a partir de la reflexión surgen las luchas de los jóvenes, ¿no? Como podemos verlo, bueno, nos encontrábamos con un caso de uno de los alumnos de una escuela, la técnica número 2, que es presidente de un centro de estudiantes, ¿no? Y que nos contaba cómo es la movilización que hacen dentro de la escuela para poder conseguir cosas que ellos necesiten, ¿no? Y que, como ya vimos en la historia de los jóvenes, con esto que también lo relacionamos con lo que fue la lucha del boleto estudiantil, hoy pudimos lograrlo, ¿no? Pero que también... Semi-lograrlo. Claro, semi-lograrlo, como dice Yamila. Sí, vemos cómo, por ejemplo, Matías González, que es el chico presidente de Centro de Estudiantes de la Técnica Número 2, él nos comentaba esto, como decía Rocío, el compromiso que se le pone desde lo más cercano, ¿no? Ayudar en cuestiones que tengan que ver con la escuela, ayudar a los más chicos a también a reflexionar con situaciones que están pasando actualmente. Por ejemplo, el 16 de septiembre, el día que se cumplieron 40 años en conmemoración por las Noches de los Lápices, se hizo una intervención en la Plaza de San Juan Bautista, a una intervención artística en el que, si bien lo explicaba Matías, la intervención sirvió para enseñarle a los chicos más chicos que se enteren de qué se trató esa época oscura de la historia argentina, de la dictadura, que los chicos sepan que chicos estudiantes de nuestra edad salieron a la calle a defender el boleto universitario, si bien muchos tampoco los necesitaban, entendían también que era importante para el otro. Y a esto vamos, digamos, ponerlo en el lugar como jóvenes y ponernos a pensar en el otro también. En qué podemos ayudar desde los más cercanos a un compañero que tenga un problema o algo, no ser ajeno a esas cosas porque sabemos que cuando los jóvenes se unen, como dice Matías en el spot, logramos grandes cosas y nada. Y bueno, hasta acá seguimos. Bueno, seguimos con otra cosa que quería yo agregar. Que tiene que ver con ese rol del estudiante comprometido con la situación actual. Sabemos que a principio de año se vienen generando marchas y distintas batallas en contra del ajuste de por el ajuste de Macri, el cambio de gobierno, en relación a lo que es la defensa de la educación actual, ¿no? Vos vas a la calle, le preguntás a un chico que va a una escuela del Estado, o nosotros mismas también estudiamos en universidades públicas, y le preguntás por qué es importante defender la educación pública. Y muchos no saben responderte por qué es importante, pero sin embargo hay que explicarle, hay que hacer reflexionar a los jóvenes que esa silla que están ocupando, que esos profesores que les están dando clases, necesita cobrar un buen sueldo, necesita que la escuela se mantenga en pie, porque la educación es lo más importante. Es lo más importante en el sentido de que no es una pavada, porque ponele, hay un tema que se está hablando mucho hoy en día y es tema de agenda, el tema de la inseguridad. Para vencer a la inseguridad, para combatir la inseguridad, no hay nada mejor que la educación. Muchos no lo entienden, muchos creen que poner mano dura en la calle es lo más importante, pero creo que la educación, de empezar desde los más chiquitos, donde el Estado tiene que estar presente en los lugares, en las ciudades y en los barrios más precarios, defender las actividades culturales, los centros culturales que sirven a los chicos para que salgan de esas situaciones, desde ahí se empieza, me parece, y no es la mano dura, como dicen muchos, más policías en las calles, mano a mano, defenderse no es la solución, y sepan que la educación es lo más importante. Claro, así como dice Yamila, la educación es lo más importante, y también no es solamente ir a estudiar, sino comprometerse con la realidad que vivimos con nuestro alrededor. En el sentido de también movilizarnos, ¿no? Como hace poco pudimos conseguir el boleto estudiantil, también podemos conseguir otras cosas más. Conseguir el boleto estudiantil, también volvemos a lo mismo, ¿no? Defender eso, que hace 40 años chicos de nuestra edad y más chicos salieron a la calle a defender, y ahí se ve el rol y la postura de un estudiante diferente y a lo que aspiramos también. Obviamente que hay muchos chicos que tienen miedo, dicen es mejor, tienen eso incorporado, que decir es mejor no meterse en ciertas cosas, pero siempre hay que animarse, no hay que tener miedo y se pueden hacer cosas, grandes cosas, desde lo más sencillo. Bueno, hasta acá llegamos y vamos con un tema. Dale, un tema y nos vemos dentro de 15 días. Tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. De más está decir, no estaba todo dicho, no. Yeah. Un relámpago fugaz de la vieja esperanza que vuelve a retumbar las cuadras de La Plata. Los lápices son hoy apodos de esas horas que habrán de resonar en busca de la gloria. Vacías, no. Osada juventud, patriota inconsecuente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. De más está decir, no estaba todo dicho. Yeah. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Nacimos por la necesidad de gritar desde el barrio, para todo Florencio Varela, para todo el que nos sintoniza. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Seguimos en Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Varela, y muy, muy, muy tremendamente contentos con el blog que hicieron las chicas. Chicas, realmente los felicito, estuvo buenísimo, Rocío y Yamila. Y bueno, ahora el bloque, bueno, como decíamos, nos van a traer cada 15 días sus reflexiones, sus bloques, sus audios, lo que van a estar charlando. Le falta el nombre. Ahí estábamos, le falta el nombre, ya le vamos a poner nombre, le van a poner ella y lo vamos a presentar con nombre y todo. Y bueno, y hablando de estudiantes, que es el tema que tomaron las chicas, y hablando un poco antes de que fue el día del preceptor, del maestro, del profesor, del bibliotecario, del estudiante, etcétera. ¿Y a dónde están los estudiantes? Los dos están en el aula. ¿Y quién es el padre del aula? ¿Quién es el padre del aula? Es Sarmiento. Y en nosotros, en este programa, a veces ocurre algo raro, que es que Sarmiento se transporta en el tiempo y viene a ver cómo anda la realidad en la educación pública y privada en la Argentina en la actualidad. Y hace dos semanas estuvo recorriendo los actos del Día del Maestro para ver que se habla que es justamente su fecha, ¿no? Se conmemora al padre del aula, que es justamente él. Entonces estuvo recorriendo varias escuelas, nos mandó el audio, la semana pasada no lo pasamos, porque un poco nos retobamos nosotros con Sarmiento. Pero bueno, decidimos pasarlo hoy. Así que vamos a escuchar a ver qué es lo que pasó, qué pudo recoger en su recorrida el señor Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, en el Día del Maestro. Muy buenas tardes, audiencia de este programa radial hecho por docentes. Otra vez he decidido participar y contarles lo emocionado que me siento aún después de recorrer escuelas en las cuales hicieron sus actos en homenaje a mi persona. Obviamente, ¿Cómo no acordarse de mí si yo fui uno de los prohombres de la patria, de los esclarecedores, los parteros de esta patria civilizada? Me ha emocionado de tal manera que todavía alberga ese sentimiento lo más profundo de mi cuerpo. En un momento se acercaron a saludarme, a pedirme autógrafos, docentes, el directivo, y mi emoción me ha dejado más colgado que cabeza del chacho. Tengo que admitirlo, que tuve así un momento de distracción porque estaba obnubilado por semejantes palabras. Hablando, ¿no?, del chacho, miren, una cosa lleva a la otra. Releyendo algunos libros, he encontrado una cantidad de injurias hacia mi persona que quiero contarles, ¿no? Un tal Juan Bautista Alberdi, miren lo que escribía esta persona, ¿no? Dice: el chacho, pobre y desnudo de recursos, arrastraba la mitad de la república, que le seguía por simpatía. Su adversario a la cabeza del gobierno de San Juan y con todos los recursos de la República de que dispuso Quiroga, temblaba de miedo y de impotencia ante la popularidad del chacho. Y de miedo como es visible en su libro, lo hizo matar alevosamente. Continúa escribiendo, dice: sabido es, sin embargo, que no fue el Chacho el que acabó de arrasar al Paraguay. No fue el Chacho el que arrasó al Entre Ríos. No fue el Chacho el que endeudó a la nación en 60 millones de pesos fuertes, que son su deuda actual. No fue el Chacho el autor de la espantosa crisis de pobreza por que pasa la República Argentina desde el gobierno de su acusador y detractor póstumo y de ultratumba. Fíjese nomás, esta persona, Juan Bautista Alberdi, lo que escribió para acusarme, ¿no? Una serie de injurias. ¿Y saben por qué lo hizo? Se los voy a contar. Es que Alberdi estaba muy, muy celoso, con mucha envidia. Él sabe el respeto que la nación argentina tiene hacia mí. Sabe de nombre de calles, de escuelas, cientos y cientos de escuelas en todo el país. Nombre de pueblos, sí, nombre de pueblos. Nombre hasta en el billete, fíjense, billete de 50 pesos. Todo esto a esta persona lo ha ahogado la envidia, sí, le ha ahogado la envidia y lo ha llevado a escribir esta serie de acusaciones sin fundamentos, por supuesto. Pero igualmente todo esto no empañó mi emoción al dar vueltas por la escuela y reiteradamente recibir mensajes de idolatría hacia mí. Bueno, creo que con esto le dejo un mensaje a la audiencia radial. Primero, para que tengan en cuenta de que cualquier acusación que encuentren hacia mi persona, sepan que está teñida de mucha intención maliciosa, ¿sí? Y que solamente escuchen mis palabras para poder seguir siendo civilizados y tener alguna posibilidad de llegar a ser ilustres en esta patria. Bueno, sin más, les dejo mi saludo. Aquí, Domingo Faustino Sarmiento. A veces chamullo, a veces miento, pero créanme, sí, créanme que lo hago por la patria. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la frontera. Buenísimo, ahí escuchamos a Sarmiento, no lo censuramos, lo dejamos hablar libremente, aunque no estemos de acuerdo con las cosas que dicen. Es medio raro, ¿viste? Siempre se va cantando una canción, es una persona rara Sarmiento. Parece que sí, o nuestra versión de Sarmiento quizá, para ponerle un poquito de humor a tanto comentario sí, fascista. Bien, comentamos que nos quedaron algunas cosas afuera del programa, teníamos ganas de hablar con Cecilia, una compañera de La Marrón, que tenía ganas de contestarle a Bullrich, pero vamos a aguantar para escuchar esa respuesta. Vamos a hablar la semana que viene en el próximo programa. Total, la bestialidad que dijo caducar no va a caducar. Sí, porque Cecilia, además de ser miembro de La Marrón, es una compañera integrante de la comunidad mapuche, descendiente de mapuches, y tiene una participación, una militancia importante en el tema de, bueno, de pueblos originarios y demás. Así que bueno, la semana que viene la vamos a llamar para que le conteste a Bullrich lo de su opinión de la campaña del desierto, ¿no? Así es, lo primero que hacemos, como hoy pasamos Sarmiento, nos queda eso pendiente. Y les comentamos a todos que el SIC del Rocío, en el marco del proyecto de un film de la cuarta jornada de la Residencia PRIM de Florencio Varela, van a estar pasando, van a hacer una proyección y además van a tratar ciertos temas como éticas y modos de abordaje, políticas sociales, géneros, diversidades sexuales y un montón de problemáticas que nos afectan a todos. Y con un marco y un enfoque puntual en Florencio Varela, con todo el laburo que hacen, que realmente es admirable, son compañeros nuestros del Ni Una Menos Varela, Estamos ahí con FOLAN, YELELI, HLI, Comisión de Mujeres. Somos varias las agrupaciones que estamos tratando de instalar el tema en Varela. Las compañeras y los compañeros de la residencia PRIM realmente hacen un laburo impresionante. Da ganas de ir a escucharlo. Yo no voy a poder. Lunes 26, martes 27 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Todos los que puedan, acérquense al SIC El Rocío. Busquen también por Face, Residencia PRIM, Florencio Varela, y ahí van a tener todas las novedades, toda la información sobre la actividad. Bueno, y estamos entonces llegando al final del programa. Le agradecemos enormemente nuevamente a las chicas que hoy empezaron su parte, su participación en el programa, Yamila y a Rocío. Nos vamos a estar viendo de vuelta cada 15. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la primera experiencia? Y estaba un poco nerviosa, porque es algo nuevo, si bien lo hacemos siempre en prácticas en la facultad, no es lo mismo estar en vivo y hacerlo de verdad. Claramente, tal cual como Yamila. Muy bien, ¿ya van a ir perdiendo los nervios o no? Yo lo hago hace 3 años, me sigo poniendo nerviosa cuando no sale algo, pero no, van tomando confianza de a poco. Sí, bueno, estuvo muy bueno, así que las felicitamos. Bueno, le mandamos un saludo a todos los compañeros que dan una mano para poder, para que este programa pueda ser realidad, a los compañeros que... Le mandamos un saludo especialmente a Néstor esta semana. Y bueno, nos estaremos viendo. Este es nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño granito de arena a la lucha por una educación pública mejor, que creemos que es muy importante. El martes recuerden que hay paro, si hay paro que sea activo, no hay que quedarse en la casa. Los medios no pasan lo que pasa en la realidad, no pasan las manifestaciones, las movilizaciones, entonces tenemos que ser muchos, tenemos que ser cada vez más en la calle. Tenemos cantitos, ya vamos a publicar el cancionero marrón, así que aprendete el cantito, vení con nosotros, vení a hacer ruido, vení a que nos vean, que se escuche en todos lados lo que está pasando, no te quedes en tu casa. Exactamente. Bueno, nosotros ahora para terminar nos vamos al Parque Pereira, porque es el día de la primavera y no fuimos todavía. Así que nos vamos para allá. Un saludo grande para todos y nos vemos miércoles. Nos escuchamos el miércoles que viene. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. SUTEBA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Florencio Varela. Escuchá FM La Barriada, la voz de los barrios de Varela. FM 98.9. Escuchá La Barriada 98.9.